En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 7 de mayo de 2025. Como siempre, estamos encantados de saludarte en la sintonía del deporte, en la radio líder del deporte en Radio Marca Elche y Teleelch. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol buscará este sábado en el derbi ante el Levante una victoria que le permita encarrilar el ascenso. El equipo ilicitano, líder de segunda, afronta un partido clave ante el Levante, segundo clasificado. El Martínez Valero quiere los tres puntos para dejar visto para sentencia el salto de categoría. Vamos a analizar lo que podría pasar en el mejor y en el peor de los casos, los puntos que serían necesarios para el ascenso directo, con una jornada preciosa en la que el Elche y el Levante, o lo que es lo mismo, primero y segundo, se enfrentan entre sí, y un día después, el domingo, el tercero y el cuarto, o lo que es lo mismo, Racing de Santander y Oviedo, se enfrentan en el Sardinero. El que intentará aprovecharse de estos dos partidos será el Mirandés, que junto con el Oviedo se ha puesto a solo dos puntos de ascenso directo. Y la jornada y esta recta final de liga es auténticamente espectacular. Se rozará el lleno en el Estadio Martínez Valero. El Elche pone a la venta otras 735 entradas en el anillo Fondo Norte para ese derbi. Están disponibles solo para abonados y a un precio de 20 euros cada una. A partir de la una, hoy de forma presencial en las taquillas del estadio, se han abierto esas taquillas para esas 735 entradas solo para abonados, con ese precio reducido al precio de 20 euros. Las calles, poco a poco, como pedía la Federación de Peñas, se van engalanando, los comercios con banderas del Elche, propiciando una atmósfera y un momento muy especial de cara a este partido y a este final de liga. La emoción nos embarga hasta el punto de que ya se nos rompe la voz, y eso que todavía nos queda por cantar el gol del ascenso. Bueno, pues vamos a analizar esas posibilidades matemáticas, lo que al Elche le quedaría para conseguir ese ascenso matemático más que virtual, en una jornada que puede ser absolutamente decisiva si el conjunto ilicitano gana al Levante. Hablaremos también de lo que ha sucedido en el fin de semana y de ese partidazo de cuartos de final que van a disputar esta noche, esta tarde, a las 8 de la tarde, en directo en Teleelch, en el pabellón Esperanza Lag, el Athletic Go y el Club Balonmano Porriño. Todo ello. También hablaremos de Fútbol 7 en la recta final, aquí, en el 101.4, en Teleelch y en Radio Marca Elche. A ver, chicos, que arrancamos. ¿Estamos todos? Perfecto, pues nos vamos. La familia que eliges también puede ser numerosa. Nuevo Volkswagen Tayron con hasta 7 plazas. También en híbrido enchufable con hasta 124 kilómetros de autonomía eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serramóvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si sabes reconocer una buena paella, tienes un don. El don del amor incondicional por la paella. El don Daxa.

y en el peor de los casos, el colchón será al menos de 5 puntos. Ese es en el peor de los escenarios, con lo que, se dieran los resultados que no queremos, pero sí tú ganas. En el mejor de los escenarios te irías a 7, más gol verás 8 y faltarían 9. Lo explicamos. En esta jornada, además, se enfrentan no solo el primero contra el segundo, sino también el tercero contra el cuarto. El Racing de Santander recibe al Oviedo. Ahora mismo la primera posición la tiene el Elche, que comanda con 71 puntos la clasificación. Segundo es el Levante con 67, a 4 del Elche. Tercero es el Racing con 66, a 5 del Elche, que virtualmente son 6. Cuarto es el Oviedo con 65, a 6 del Elche, que virtualmente son 7, porque también le tiene ganado el Golaveras. Y quinto, el Mirandés, también con 65. Ojo, estos son 6 puntos reales, porque el Mirandés sí le tiene ganado el Golaveras al Elche. Bueno, pase lo que pase en el Sardinero, lo más importante es que el equipo ilicitano tiene una oportunidad de oro para dar un golpe casi definitivo en su lucha por el ascenso directo. Lo que más le interesa al Elche, siempre y cuando gane su partido, sería un empate entre Racing y Oviedo y que el Mirandés no gane al Castellón. Entonces, si eso sucediese, el Elche gana, el Racing y el Oviedo empatan entre sí y el Mirandés no gana, el Elche se marcharía a los 7 puntos con el segundo y tercer clasificado, más el Golaveras, ganado a ambos, Levante y Racing. Si se diese, como digo, esa posibilidad, que lógicamente es la más optimista. Ahora estamos viendo el vaso medio lleno. Ya sé que podemos verlo medio vacío y ahora lo comentaremos. Es decir, gana el Elche al Levante, que no es nada descartable. Racing y Oviedo empatan, que tampoco sería descartable. Y el Mirandés, que recibe al Castellón, que el Castellón es un auténtico kamikaze de equipo. El otro día ganó 4-3 en un vaivén de golpes con el Sporting de Gijón. Si el Mirandés no gana, esa sería la foto que nos quedaría. El Elche a 7 puntos, que serían 8 contra segundo y tercero, porque les tiene ganado el Golaveras. Esa sería la mejor foto. Si nos vamos a las matemáticas, a lo máximo que puede llegar ahora mismo el tercero, el Racing de Santander, ganando los 4 partidos, y atención a qué 4 partidos tiene el Racing de Santander, por este orden se enfrenta a Oviedo, Almería, Eldense y Granada. Bueno, pues pensando que lo gana todo, el tercero llegaría a 78 puntos. Es decir, que con las matemáticas en la mano, el Elche estaría en el peor de los escenarios obligado a sumar 7 de los 12 puntos para llegar a esos 78. Tiene ahora 71. Necesitaría 7 para empatar al Racing, que supuestamente lo habría ganado todo. Y empatados a puntos, el Elche ascendería por delante del Racing, que ahora mismo es el tercero y es la gran referencia que hay que mirar. Bueno, por poner un poco, por ponernos en perspectiva. El derbi de este sábado es un partido de los grandes y el Martínez Valero pues va a estar a la altura, puesto que se va a rozar el lleno. En este sentido, tras esa fundamental victoria frente al Burgos, Sarabia ha querido aislar esta semana al vestuario de la euforia que cada vez reina más entre la afición y en la ciudad, porque lógicamente se ve el ascenso cerca, pero queda rematar la faena. Dentro del grupo, obviamente, se es muy consciente de que todavía no se ha conseguido nada. Y yo pondría un ejemplo de lo que significa celebrar algo antes de conseguirlo. Los más veteranos os acordaréis de aquel ascenso en Baracaldo. Muchas veces lo he mencionado como proeza de conseguir algo que parece imposible. Lo digo porque aquí el Córdoba, en aquel playoff, jornada cuarta, cuando empató aquí contra el Elche, 8.000 cordobeses bajaron al estadio, al césped, a celebrar y a mantear al presidente del Córdoba, porque pensaban que habían ascendido. Entonces les sacaban con ese empate 4 puntos al Elche, las victorias eran solo 2 puntos, Y el Elche, como mucho, en las dos últimas jornadas, podía sumar esos 4 puntos. Y el Córdoba perder los puntos. Y el, bueno, pues se dio todo. El Córdoba lo celebró, faltando 2 jornadas, y el Córdoba no ascendió, ascendió el Elche. Por eso, en estos casos, hay que tener pies de plomo y no celebrar absolutamente nada. Ilusión, sí. Euforia, bueno, yo no hablaría de euforia. Ilusión toda, porque el Elche es el mejor colocado y cualquiera quisiera firmar la situación que tiene el conjunto ilicitano. Racing de Santander y Oviedo van a jugar su partido sabiendo el resultado del derbi entre el Elche y el Levante, el encuentro en el Salitrero. Empezará el domingo a las 2, buena jornada futbolística, se va a quedar buena tarde porque podemos ver el Racing Oviedo a las 2 y cuando termine el partido antes de las 4, a las 4 y cuarto vemos el Barça-Real Madrid. Por ejemplo, que también se están jugando la Liga. Buena tarde de domingo para los futboleros. Bueno, los pinchazos de Levante y Racing en la pasada jornada han abierto la lucha por la segunda plaza, ya que parecía que esto era una carrera de 3, pero al perder el Racing sobre todo y empatar el Levante y ganar Oviedo y Mirandés, ahora hay 4 equipos en 2 puntos. A cada escuadra le quedan 4 jornadas para acabar la Liga y sin duda el calendario cántabro parece a priori el más complicado, porque ya hemos dicho que recibe Oviedo y Granada y visita Almería y Elda. Para los que quieran ver el vaso medio vacío, los más pesimistas, los agoreros, que también a ver los ailos, efectivamente, las cosas se pueden complicar bastante si el Elche pierde contra el Levante y el Racing de Santander, por ejemplo, gana al Oviedo. Solo con eso, el Elche se quedaría a 1 punto del segundo y con el golaveras perdido, y a 2 puntos del tercero el Racing de Santander con el golaveras ganado. Es decir, a 2 puntos, que virtualmente serían 3, a falta de 9 puntos por disputarse. Seguiría el Elche teniendo la mayor ventaja, es decir, sería siendo el mejor colocado, pero ya vas a Huesca de otra manera. Que por cierto, si ganas al Levante, en Huesca dependerías de ti mismo para ascender matemáticamente. Es decir, si el Elche gana al Levante, ganando al Huesca, con esos 77 puntos, creo que matemáticamente, si el Racing no ganase uno de esos 2 partidos, el de esta semana o el del siguiente, matemáticamente al Elche le daría para ascender. Y si ganasen los 2, pues virtualmente también. Pero primero, lo primero. Primero ganarle al Levante. Esta temporada la segunda división ha demostrado que no se puede dar nada por hecho, porque siempre hay sorpresas. Sin embargo, el Elche, desde la jornada 4 y tras reponerse un mal inicio de campeonato, se ha erigido como el equipo más regular y fiable de la categoría. Los de Sarabia no están exentos de tropezar en algún partido, pero sus números dan una buena muestra de su fiabilidad y competitividad. Desde aquella jornada 4, donde el Elche perdió 3 de aquellos 4 partidos, desde entonces, 34 jornadas, 19 victorias, 11 empates y solo 4 derrotas, como digo, en esas últimas 34 jornadas. Es evidente que ha sido el más regular y por ello el líder ahora mismo indiscutible de la categoría y al que todos, hasta la inteligencia artificial, le dan un porcentaje elevadísimo de posibilidades de ascenso. Porque además depende de sí mismo, porque además juega en casa, donde es muy fiable y, bueno, pues aún pinchando, seguiría siendo líder en solitario. Va a defender por sexta semana su liderato y aunque pinchase, seguiría siendo líder en solitario, que esperemos que evidentemente no pase. Por cierto, el Elche ha puesto a la venta otras 735 entradas en el Anillo Fondo Norte para el derbi ante el Levante. Podría haberlas puesto a ese precio para la afición visitante, a la que ya le ha dado 600 y pico entradas, pero ha preferido dárselas a su afición a través de los abonados

Sweet Nights, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights, en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. ¿Escombros? ¿Tienes problemas con los escombros? Con Contenedores Celdrán se acabaron los problemas, porque te ofrecen un punto para vaciarlos en Elche. En el polígono de Altavix, calle Villena 12, podrás llevarlos directamente y depositarlos allí para su posterior clasificación y entrega en vertederos autorizados. Es un servicio de Contenedores Celdrán. Recuerda, en calle Villena 12, polígono de Altavix, frente Ciudad Deportiva. Se acabaron los problemas con los escombros. Aquí continuamos en Radio Marca Elche y Tele-Elche. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Nos vas a hablar del partido de esta noche y de la agenda deportiva del fin de semana. Sí, vamos primero con los marcadores, porque ha sido un fin de semana en el que muchas competiciones han terminado. Empezamos por el fútbol. En la segunda federación, el ilicitano se despidió con un empate a uno en Santa Eulalia, al campo de la Peña Deportiva. El gol franjiverde lo marcó Héctor Peña, delantero madrileño, que ha terminado la temporada con 9 tantos. Eso sí, el pichichi del filial ha sido una vez más Yomar Vidal, con 11 dianas, y eso que se ha perdido el tramo final del campeonato por lesión. El ilicitano ha completado una muy buena campaña, logrando la permanencia holgada cuando en verano era el favorito para descender. Mucho mérito tiene lo que ha hecho Ángel Donato al frente del equipo. En la segunda red femenina, goleada del Elche en el Diego Quiles, 4-1 ante el Olimpia Las Rozas. Las de Javier Aguado han terminado en la cuarta posición del Grupo Sur. En tercera, otra derrota del Athletic Torrellano, esta vez por 2-1 ante el Crevillente Deportivo. Los de José Manuel Mas no levantan cabeza y se lo jugarán todo en la última jornada, el domingo por la tarde, en el Isabel Fernández ante el Atlético Saguntino. Los blanquivioletas están con un solo punto de ventaja sobre la zona de descenso. En la división de honor juvenil, Elche 8, Albacete 4 y Murcia Promises 1, Kelme 0. El Elche acaba la liga tercero, empatado a puntos con el segundo, que es el Levante, y el Kelme desciende como penúltimo. En fútbol sala, el jueves de la semana pasada se jugó la final de la Nostra Copa. El Cerramientos Abatibles Futsal estuvo muy cerca de conquistar el título, pero se escapó en la prórroga al perder por 3-5 ante el Mislata. La final estuvo muy reñida y se decidió por detalles en el pabellón municipal de Denia. Pese a ello, los chicos de Rubén López Saca están más que orgullosos por todo lo conseguido esta temporada. Y atención, porque el club desplazó una gran cantidad de aficionados a Denia, y eso que muchos se quedaron en Elche porque la capacidad del pabellón no daba para más. Nos lo explica todo el míster. Hola Rubén. Hola José Antonio, muy buenas. Este subcampeonato, pues para nosotros, hombre, nos tiene que llenar de energía y de fuerza para seguir trabajando como lo estamos haciendo. Ten en cuenta que somos un club nuevo y en este nuestro primer año, conseguir ganar la liga a falta de 5 o 6 jornadas, conseguir meternos en la final de la Copa Nostra, en la cual participan equipos de nuestra categoría y de una categoría más preferente, o de dos categorías más, tercera división, de toda la comunidad, y conseguir nosotros meternos en la gran final, pues bueno, dice mucho del trabajo que están haciendo nuestro club, y eso es creo que es lo más importante. Estuvimos cerca también de ganarla, porque fuimos dos veces por delante en el marcador, y nada, el único pero, pues eso, que en un par de días conseguimos juntar 500 personas para llevarnos de afición, y luego, pues por desgracia, la federación eligió un sitio para jugar pequeñito y solo disponíamos de 190, y se tuvo que quedar mucha gente y muchos aficionados, unos 300 fuera, y eso es el único pero que tenemos, pero por todo lo demás estamos contentísimos y seguro que ojalá pronto podamos dar más alegrías a nuestra afición. Cambiamos de deporte. En balonmano, el sábado se acabó la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola, con victoria del Atigo Elche 23-18 ante Rocasa Gran Canaria. Este resultado permitió a las ilicitanas terminar quintas, por lo que esta noche van a jugar la ida de los cuartos de final del playoff por el título ante Porriño, el cuarto clasificado. El partido se podrá seguir en directo a través de Tele-Elche desde las 8 menos cuarto, con un servidor y con Joel Costa. El Elche llega bien a las eliminatorias, de menos a más, tras sumar 9 victorias en las últimas 10 jornadas. Escuchamos al técnico Joaquín Rocamora. Porriño se ha ganado jugar la vuelta en casa por ser mejores en la liga regular, ¿no? Yo creo que al final se va a decir por pequeños detalles. Creo que va a ser muy importante que tengamos en cuenta que es una eliminatoria de 120 minutos, que no nos dejemos llevar por las sensaciones, por los sentimientos, por todos los vaivenes que se va a ver en un partido, entendiendo que son dos los que se van a jugar. Y bueno, yo lo que estoy es convencido de que el equipo va a ser capaz de ser sólido, va a ser capaz de ser aguerrido, de cogerse a 40 por 20, de dar una buena imagen y, ¿por qué no?, de intentar, entre comillas, dar la sorpresa y aún siendo nosotras quintas, intentar superar esta eliminatoria. En la Primera Nacional, el Atigo Elche se despidió de la categoría con derrota 29-30 ante el Balonmano Elda Centro Excursionistas. En waterpolo, doble derrota también para los equipos absolutos del Club Waterpolo Elche. Para acabar la temporada, las chicas del Manolet cayeron 4-11 ante el Molins de Rei y los chicos del Selecte 11-14 contra el Ciutat de Palma. Y terminamos el repaso con una de las grandes noticias del fin de semana. Elche tiene una nueva campeona de España en atletismo, concretamente en ultrafondo, en la distancia de 100 kilómetros. Se trata de la ilicitana Lucía González, de 28 años. Nuestra atleta fue la gran destacada en Málaga, donde completó los 100 kilómetros en 7 horas 56 minutos y 54 segundos. Es decir, firmó la quinta mejor marca nacional de toda la historia. En Radio Marca Elche y Tele Elche hemos hablado con ella. Hola, soy Lucía González, corredora de ultradistancia ilicitana, y este sábado pasado, día 3 de mayo, competí el Campeonato de España de 100 kilómetros en Málaga. Obtuve la primera posición, soy campeona de España en 100 kilómetros. Para mí la prueba fue un reto muy importante que llevaba preparando durante muchos meses, con muchísima ilusión. La disfruté muchísimo dentro del sufrimiento que supone este tipo de distancias. La verdad que todo salió rodado en cuanto a mis sensaciones, la suplementación, los líquidos que iba bebiendo, todo fue muy bien. Sí que es verdad que los últimos kilómetros sufrí bastante para intentar bajar de 8 horas, pero lo conseguí haciendo 7 horas 56 minutos y estoy súper motivada para seguir mejorando, compitiendo y mejorando estas marcas en ultradistancia. Pues enhorabuena, Lucía González. En los próximos días emitiremos un reportaje en Teleelche sobre esta hazaña. Pues enhorabuena, Lucía. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Porque se dice pronto, menos de 8 horas, 100 kilómetros. Absolutamente espectacular. Y como es miércoles, toca hablar de la liga, de las ligas. En este caso, la Liga Local de Fútbol 7, con, en este caso, Carlos Cerdá, para hablar de esas 10 divisiones. ¡Allá vamos! Con la sintonía de Fútbol 7 arrancamos. Carlos Cerdá, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque tenemos de nuevo ya Liga en marcha tras el puente. Tenemos Liga en marcha. Veremos cómo se transmite esta jornada, porque con esto de que tenemos el partido del Elche tan decisivo, luego el día siguiente ese clásico, está la cosa que vamos, bueno, a ver, esperemos que todos quieran jugar y podemos disfrutar de algo. Bueno, aunque hayan como mínimo 7, un cambio, ¿no?, que puedan participar, pero bueno, seguro que sí. Seguro. Bueno, pues quedamos la semana pasada, dijimos que íbamos a dar clasificaciones, vamos a completar las 5 divisiones que nos quedan. Yo creo que nos da tiempo, ¿vale? Sí, vamos a por ella. Pues venga. Era de la quinta para arriba, ¿no? Era de cuarta. Exacto, cuarta, dimos hasta la quinta. Dimos hasta la quinta, pues vamos con cuarta, venga. En cuarta tenemos líder Racing de la Cuerna con 36 puntos. Estos han salido del mapa porque segundo está Los Jardines con 28 puntos. Tercero, Bar Reynolds junto con SG Team y Zenis Fútbol, Club de Fútbol, con 25 puntos cada equipo. Sexto, Bitácora. Después anda Santa Pola City con 23 puntos. Míticos, octavo con 19 puntos. Peselva, 18. Cucoa Team, 14 puntos. KPP Fútbol Club y 7 letras, 13 puntos cada equipo. Luego tenemos a Los Tropicales con 12 puntos y zona de descenso para la Tobarreta y Sporting de Pertusa con 11 puntos cada equipo. Elite United Club de Fútbol con 10 puntos. Los Bulls, 4 puntos y Vapor UCI, 3 puntos. En tercera división nos encontramos a Ilicitano Cantueso. No, Ilicitano, perdón, Club de Fútbol. Es que hay Ilicitano por todos lados. Ilicitano Club de Fútbol con 28 puntos. Luego tenemos, ojo, a UD Administration y Los Tigres con 26 puntos. Cuarto, Tecnividio con 23 puntos. Y quinto, Guagua, estos serían los 5 del playoff, con 20 puntos. Luego tenemos a Lake Repla, sexto, con 19 puntos. Restaurante Vega Baja Fútbol con 18. Real Fénix con 17. Noveno y décimo posición para Eleven Zone y Montenegro con 16 puntos cada equipo. UD Pinet con 13. Ilice, Club de Fútbol y Pecheches, 12 puntos cada combinado. Y luego la zona de descenso, que la marca Ilicitano Cantueso, esta vez sí, con 11 puntos. Jejortivo e Ilice Panzers, 9 puntos cada equipo. Penúltimo y último, Joplita, Fútbol Club y Palomos, con 6 puntos cada equipo. En segunda división, lidera Teteo F7 con 31 puntos, le sigue segundo Integrale 360 con 25, Tinto en el 24 puntos, Saludeco Metálicas, Proyecto Fratec 21 puntos, los mismos que Cerrajería FEMA, estos serían los 5 del playoff. Sexto, Real de Crevillente 20 puntos, Titanes 19, Mesitas y Cafetería Tapería Martín con 18 puntos, décimo y décimo primero Inmobiliaria Ibáñez y Calvoneta Fútbol Club con 14 puntos cada equipo. Luego tenemos a Leading Business Marketing Cash Golme junto con Memories Project, 12 puntos cada equipo. Y ya en la zona de descenso estaría el Avance Barbershop con 10 puntos, Club Atlético Dama con 9, Insanos con 8, Mío con 7 y un solo punto para Mármoles Los Amar, María Jaén. En primera división, aquí hay mucha riña, porque lidera Bar Luis con 27 puntos, segundo Rápido Tortuga Baima Academia con 25, tercero Nacional de Paraguay con 24 puntos, Gallera la Vieja ocupa la cuarta plaza con 23 puntos y quinto Huiter con 20 puntos. Estos son los equipos que están para el ascenso. Luego sexto está Elsburgo con 19 puntos, ahí hay pelea. Séptimo y octavo para Restaurante Bretones y Tesia Nueva Mandarina con 16 puntos cada equipo, Datildor Panadería Cafetería Maite con 14 puntos, Formigo 13, Inmobiliaria Victoria 12 puntos, Flamingos Life Vida Animal Garbot 11 puntos y ya marcando la zona de descenso está FJ Hermanos SG Transporte y Logística con 10 puntos, los mismos que Gastro Fútbol Club, Leones 7 puntos, penúltimo Nisi Play con 6 puntos y DMM Pams, que todavía no se ha estrenado el casillero, con 0 puntos. Un solo equipo en toda la liga que está con 0 puntos. Y luego tenemos Superliga. Vamos a ello. Cosidos y Adornos Gómez, 27 puntos. Ojito que aquí hay mucha pelea. Segundo, Cobes Aguagados con 25 puntos. Los mismos que TGS Experience Football Club. Cuarto, Mateo Agricultura con 23 puntos. Quinto, Sol de América con 21. Estos serían los 5 equipos que lucharían por el playoff, por el título para llevarse el Nacional al bolsillo. Y hay mucha pelea porque además detrás están, justo detrás están Crystal Palace y Parque Andalucía con 19 puntos cada equipo. Octavo, Nisi Toldos Emanuel Cambio y Corto con 18 puntos. Noveno, Marcos Automoción con 15, los mismos que Alberdrulo. Aston Birra después está, anda con 13 puntos. Construcciones Malas, Peluquería Pepe Donoso, 11 puntos. Inter Elche F7, bueno, Construcciones Malas, no hemos dicho, Peluquería Pepe Donoso, que está marcando el descenso. Inter Elche F7, 10 puntos, Inter Elche, que en la primera vuelta se metió creo que tercero o cuarto. Ahora está pues en descenso directo. HJ Reformas y Multiservicios, 9 puntos. Penúltimo, Gladietos Oasis Móvil con 4 puntos. Y cerrando la tabla de Superliga, Latinos con 1 punto. Así que esta es la clasificación. En 2 semanas hemos tenido que darla. Son muchos equipos, son muchas divisiones, de lo cual estamos muy contentos. Esperemos que todos los equipos también lo estén. Y nada, poco más que añadir. Es una barbaridad. Camino de los 200 equipos, como siga esto así. Bueno, vamos a ver. Eso es que hay pasión por el fútbol 7, pasión por el deporte. Lo de Elche es una locura, ¿eh? Hay que decir que Elche es una de las ligas más nutridas de toda España, ¿eh? No de la provincia, ni de la comunidad. Estamos hablando de a nivel nacional. Es que si te das cuenta, en Fútbol 7, el sábado la Elche Night Race, 4.200 corredores. La pasión que hay en esta ciudad es tremenda por el deporte. El deporte nos mueve muchísimo, sí señor. Pues nada, el miércoles hablamos. Que vaya bien el fin de semana, Carlos. Venga, igualmente. Gracias. Y también a todos vosotros, como siempre, por la atención prestada. Mañana volvemos a partir de la 1:20, aquí, en Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.